¿Quieres ayudarnos a mejorar el blog de la radio? Visita las páginas de publicidad que aparecen en la parte de abajo del blog. Por cada persona que entra a estas páginas, se recaudan 20 centavos, los cuales serán usados única y exclusivamente para el crecimiento de este blog. Una de nuestras metas a largo plazo es tener nuestro propio dominio, ya que los servidores de Google se saturan con las más de 1000 visitas que tenemos diariamente. Apóyanos visitando las páginas de los patrocinadores de Google y ayúdanos a ofrecerte mucho más de lo que te ofrecemos ahora. De antemano, muchas gracias. Atentamente, el blog de la radio.